La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Y estamos en contacto, tenemos en línea a Dimitris Karagiannis, integrante del periódico Ristos Pastis del Partido Comunista de Grecia. Dimitris, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bien. Bueno, Dimitris, buen día. Para nosotros muy importante cada tanto poder comunicarnos contigo para conocer también la situación de Grecia y la postura de los comunistas griegos sobre lo que viene ocurriendo allí. Bueno, inicialmente queríamos conocer un breve comentario que pudieras darnos sobre la coyuntura actual en Grecia. Han habido medidas de los productores agrícolas, por ejemplo, cortando las rutas de ese país. ¿Cuáles son las demandas en ese sentido y cuál es el rol que está teniendo el Partido Comunista en este momento? Sí. Bueno, ahora es una época de una ola de luchas de campesinado, de los pequeños y medianos agricultores. Hablamos de una lucha muy grande, que sea, en este momento que hablamos, hay como 40 bloqueos en vías centrales del país, desde sur hasta el norte, ¿no? El epicentro, digamos, es el departamento de Tesalia, donde hay un campo muy grande allá. Entonces, los agricultores están luchando, y no es una lucha que se hace solamente una vez al año, sino este año han hecho muchas veces movilizaciones, etcétera, porque los problemas ya están muy, muy agudos, que sea, la situación está hasta el colmo. La última gota que, digamos, sobrepasó la cosa, que los hizo decidir todos esos tipos de manifestaciones, es un escándalo que hay ahora en Grecia sobre las subvenciones de la Unión Europea. Es una cosa como unas donaciones que se dan a los agricultores. Claramente que hablamos de dinero de los pueblos de la Europa, ¿no? Que de la Unión Europea, de todos los pueblos de la Unión Europea. No es cuestión que alguna comisión da el dinero, ¿no? Es dinero de nosotros, de los pueblos. Pero bueno, para ayudar, dice que la agricultura. Pero hay un escándalo ahora que la repartición de este dinero fue en una forma fatal. Se hizo un lío allá con cuadros pertenecientes al gobierno de la derecha que gobierna ahora en el país. Esto fue la gota última que ya sobresalió toda esta rabia, ¿no? La verdadera causa es toda la vida que tienen esos agricultores, la dificultad de poder producir, el costo de la producción, todas las cosas que son muy caras, que no pueden vender, no pueden que sea utilizarlas. Y además que ellos venden muy barato sus productos, y el consumidor la compra muy caro, ¿no? Y es una situación que toca todo el pueblo, no solamente los agricultores. Por esto hay una gran ola de solidaridad de varios sectores a estas manifestaciones de los agricultores. El domingo que viene va a ser también otra reunión de todos estos agricultores en los bloques para decidir cómo van a seguir todo esto. Entonces, ese movimiento, que es algo muy importante, está participando y está en la primera fila los cuadros del Partido Comunista de Grecia, que sean los compañeros de nosotros que están en este sector. Es una fuerza importante que todo el mundo reconoce este rol, este papel protagónico que tiene que tienen los comunistas. Claramente no hablamos de un movimiento que lo dominan los comunistas, ¿no? Eso no. Hablamos de agricultores que votaron, por ejemplo, hace 2 años por el gobierno conservador de Nueva Democracia, pero que los problemas son comunes, y allá estamos nosotros, el Partido Comunista, actuando y está reconociendo de todos los actores de este movimiento que verdaderamente el partido es el factor más importante que organiza, que informa, que está desarrollando toda esta lucha, ¿no? Dimitris, mañana sí. va a ir el secretario general del partido allá a hacer una reunión con los agricultores allá en el bloqueo más grande que hay en Tesalia, en cerca de la ciudad de Larissa. Y hay otro también muy grande en otra ciudad también de este departamento de Kardiza, que también allá va a ir. Claro que todos los días están allá yendo organizaciones de obreros, de mujeres, de estudiantes, expresando su solidaridad con la lucha de los agricultores. Buen día, Dimitris. Otro tema para tener en cuenta, tanto el gobierno de Grecia como Estados Unidos están hablando de Grecia como un centro muy importante, un centro neurálgico en el tema de la energía, la distribución de la energía. Estados Unidos está diciendo que ellos van a estar a largo plazo en Grecia porque Grecia es un socio fantástico para esto. Claro. Bueno, la verdad es que Grecia está ahora en un lugar donde es dentro de los antagonismos tan tan agudos que hay entre fuerzas imperialistas. Grecia y el gobierno presenta como una situación de que va a ser una potencia, digamos, de la energía, de transporte de todos estos recursos, pero en realidad el que va a ganar de todo esto son los mismos monopolios gringos y también por ejemplo, los armadores griegos que van a transportar el gas de los Estados Unidos y los que van a construir todo este corredor, toda esta tubería que va a ser de Grecia hacia Ucrania. Es es parte de todo este de toda esta como digo, de toda esta participación de la burguesía griega en todas esas guerras imperialistas que están desarrollando en nuestra región. Claramente la guerra en Ucrania, que es una guerra, según nuestra opinión, una guerra agresiva de ambas partes, tanto de la parte de la OTAN y de los Estados Unidos, como de la burguesía de Rusia, que defiende sus intereses allá, claramente los recursos naturales, el gas, el petróleo y todos estos recursos, y también las tierras raras, ¿cómo es que se llama esto? Raras, las tierras raras. Y ahora vemos un gran, digamos, una gran negociación, un bazar que se está haciendo ahora entre Estados Unidos, Rusia y los europeos, que claramente es una cuestión que es contra los pueblos tanto de Ucrania como de Rusia y también los pueblos de todos los pueblos de Europa, ¿no? Porque están repartiendo prácticamente la riqueza que tiene el pueblo ucraniano y antes el pueblo soviético, porque todas esas cosas, todos esos países eran parte de la Unión Soviética, y después de la caída y de la contrarrevolución en Unión Soviética se repartieron en pedazos, etcétera. Prácticamente esto es una cuestión de que no conviene nada a los pueblos, ¿no? Es una repartición entre monopolios, etcétera. Y ahora estamos viendo también contradicciones dentro del campo, digamos, de la OTAN y de lo que es el campo de la Alianza Atlántica, porque vemos que las burguesías de la Unión Europea ven que hay un acuerdo entre Rusia y entre Estados Unidos y Rusia, y ellos están aparte. Hoy día, por ejemplo, hay unas declaraciones del canciller alemán que dice que prácticamente los gringos están haciendo un acuerdo con Putin, con Rusia, y nosotros nos están poniendo afuera. Entonces vemos estas contradicciones entre los imperialistas, entre las fuerzas capitalistas, ¿no? Y por esto nuestro partido tiene esta posición, que hablamos de una guerra que es guerra contra los pueblos. No es una guerra de que alguien tiene la razón y el otro no la tiene, ¿no? Es una guerra agresiva e imperialista de ambos lados. Dimitris, también en otros temas, con un contexto, una coyuntura internacional, digamos, bastante agraviada, ¿no? Estamos hablando de, bueno, la agresividad de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Cómo ustedes ven esa situación? ¿Cómo la analizan? ¿Y qué se debería hacer, según ustedes? Mira, primero partimos de la tesis que los pueblos tienen que resolver sus propios problemas, sus problemas internos, sin intervenciones, sin agresiones de otros países. Hablamos ahora de una situación que los Estados Unidos, con el pretexto de, digamos, de combatir al narcotráfico, esto no lo cree ni un niño, ¿no? Pero este es el pretexto que utilizan. Está tratando de lo que sabemos, ¿no? Recuperar toda la influencia que tenía en la América Latina durante muchos años, las dictaduras que tenían allá, los gobiernos, entre comillas, democráticos que los utilizaban por sus intereses, etcétera, ¿no? Esto es la cosa de Venezuela ahora. Nosotros estamos claramente contra a cualquier intervención de cualquier país a Venezuela. Condenamos esta escalada militar de los Estados Unidos. Tenemos claro que en Venezuela hay un gobierno que tiene muchos problemas del aspecto de los derechos sociales, políticos, democráticos, etcétera. Un ejemplo de esto es que el Partido Comunista de Venezuela es afuera de la ley. Hicieron una intervención allá en el Partido Comunista de Venezuela y les quisieron cambiarle el estatus de ley que tenía. Sí. Entonces, como que se apropiaron también del nombre del partido. Bueno, ¿no? ellos crearon un nuevo partido, digamos, comunista, que prácticamente son cuadros del mismo partido gobernante, sí. Y algunos ex cuadros del Partido Comunista de Venezuela hacen un lío allá para que mostrar que el Partido Comunista de Venezuela no apoya, digamos, esta lucha, entre comillas, antiimperialista del gobierno de Maduro. Pero para nosotros no, en Venezuela hay una gestión de capitalismo, ¿no? No es una como la pinta el gobierno socialdemócrata de Maduro, que es, hablamos de un socialismo bolivariano y todas esas cosas, ¿no? pero eso no significa que aceptemos la intervención de los Estados Unidos hacia Venezuela, ¿no? Por eso yo comencé del comentario que partimos de la idea de que cada pueblo tiene tiene el derecho y tiene la potencialidad de escoger su futuro, ¿no? Sin intervenciones, sin nada. Entonces es una situación también esta, pero tenemos que verlo en un cuadro geopolítico, digamos, en la región de América Latina, y nosotros estamos muy preocupados cómo se va a desarrollar toda esta cosa, ¿no? Porque va a ser un golpe no solamente contra Venezuela y el pueblo de Venezuela, sino un ataque, digamos, de toda la soberanía de los pueblos de América Latina, ¿no? Y va a ser muy, si se hace esta intervención, si como se plantea, y lo más probable es que se hace, porque hablamos de una fuerza militar que se está concentrada ya en el Caribe, grandísima, o sea, muchas tropas, muchos barcos, sí. el Gerald Ford, el portaaviones. ¿Cómo se llama? El portaaviones y eso. Lo más probable es que va a haber alguna acción, ¿no? No sé cómo va a desarrollar. Nosotros estamos, en todos modos, condenando toda esta escalación, toda escalada de militar, ¿no? Dimitris, y de lo que está ocurriendo en Chile, ¿qué visión tiene el Partido Comunista Griego? Este próximo domingo, ¿no? Son las elecciones, una de las candidatas... Bueno, hay unas elecciones en la segunda... En segunda vuelta. Segunda vuelta va Jara y el candidato de la derecha. Sí. Bueno, nosotros no tenemos alguna, digamos, bueno, vemos que es una situación polarizada, digamos, en Chile. Tenemos una relación con el Partido Comunista de Chile respetuosa, tenemos algunas cosas diferentes y bueno, tratamos de discutirlas y hablo de cosas de estrategia y de cómo, por ejemplo, es el proyecto, digamos, socialista para cada país, ¿no? Claro. Claro, respetamos su opinión y vamos a ver cómo va a resultar todo esto, pero los gobiernos llamados de izquierda y progresistas, digamos, de Chile, como vimos del Bachelet o ahora el Boric y todo eso, han mostrado que son gobiernos de gestión, ¿no? De gestión de capitalismo, no gobiernos de ruptura con el sistema, ¿no? Claro. Y Jara también no es una cantidad, digamos, o una persona, una política que dice algo sobre esto, no sobre la ruptura con el sistema. Nuestra visión es diferente, ¿no? O sea, claro, nosotros luchamos contra el sistema capitalista, para la revocación de este sistema inhumano y, bueno, para la construcción del socialismo-comunismo, ¿no? En caso de las fuerzas que están apoyando a Jara, no, esto es diferente, claramente, ¿no? Pero respetamos la decisión del mismo pueblo chileno. Bien, el domingo 14 son las elecciones, ¿no? O sea, no el próximo, el siguiente. El que viene, sí. Exacto, exacto. Por último, nos quedaba escucharte sobre lo que fue este acto internacionalista que se hizo en noviembre por la Revolución de Octubre, donde, por lo que vimos por las firmas en la declaración, hubo una participación de muchos partidos comunistas, ¿verdad? Sí, había como 26, como 40, yo creo, eran. Sí. No tengo el dato exacto. Eran muchos. Hay unos partidos que participan en una unión de los partidos europeos que se llama Acción Comunista Europea, sí, que es una evolución, digamos, de la antigua iniciativa de los partidos comunistas europeos. que fue una iniciativa hace muchos años, pero que después de la guerra de Ucrania y otros acontecimientos había ciertas diferencias entre algunos partidos que prácticamente apoyaron un polo imperialista, y después se rompió esta iniciativa y se creyó la acción, ¿cómo se llama ahora?, la acción de los partidos comunistas europeos. Allá participa el Partido Comunista de Grecia, de Turquía, el Partido de los Pueblos, el Partido de los Trabajadores de España, algunos partidos de Francia, de Suecia, de Finlandia, de Austria. Pero también en este acto se participaron también partidos de América Latina, como el Partido Comunista de México, yo creo que era ya también el Partido Comunista de Argentino, creo. Sí. No el de Argentina, sino argentino. Algunos partidos, ¿no? Bueno, hablando de la gran importancia de la Revolución de Octubre, y también se hizo una actuación, digamos, de las acciones comunes que se hicieron en el año, en los dos años atrás, y lo que van a programar para el año que viene. Es una de las tareas que para nosotros es muy importante, porque los partidos comunistas tienen que estar en una ofensiva ideológica, política, organizativa, porque el enemigo vemos que tiene mucha fuerza y nosotros tenemos que enfrentarle. Si uno, porque no tenemos mucho tiempo para explicarlo ahora, si uno puede ver, por ejemplo, la declaración inicial de este proyecto, de la acción de los partidos comunistas de Europa, puede ver que cuáles son los principios de este tipo de cooperación, entre partidos comunistas. Y lo principal es que nosotros vemos la vigencia de la lucha para el socialismo, de la lucha para la revolución socialista. Hablamos de una estrategia que no tiene como componente, digamos, la participación en un tipo de gobiernos burgueses, porque nosotros partimos de la idea de que no hay un estadio dentro del capitalismo y socialismo diferente. Que sea, la salida es única, la salida es la organización de la clase obrera y las capas sociales para hacer la revolución socialista, para revocar el sistema capitalista y construir el socialismo. Vemos que toda esta experiencia de participaciones de partidos comunistas en gobiernos burgueses y no tienen ninguna perspectiva para el movimiento obrero, para los pueblos. Está haciendo mucho daño a la idea de la lucha contra el capitalismo, y esto lo vemos en grandes países como, por ejemplo, Italia, España, Francia. Fue el movimiento del llamado eurocomunismo, claro. Después las frentes, digamos, con los partidos socialistas. Bueno, todo eso resultó en una situación de que estos partidos no tienen prácticamente ninguna apreciación, digamos, en las capas trabajadoras, ¿no? Sí, y capaz que en España es el caso. Una idea principal de este. Dime. Que capaz que en España es uno de los casos más claros de esto que mencionabas, ¿no, Dimitris? Claro. Y en Italia también, porque sí. Hay esfuerzos ahora para renovar, digamos, para reconstruir el Partido Comunista en Italia, pero como ustedes saben, esto pasó por muchas contradicciones y muchas esquisiciones, muchas y esto prácticamente es algo que no facilita las cosas, ¿no? O sea, y por eso nosotros pensamos que la idea de como te digo, de defender tanto en la primer esfuerzo de la construcción socialista no soviética en la Unión Soviética y en los otros países, claro, reconociendo también sus fallas, sus errores, las dificultades que tenían y todo esto, es muy importante porque no podemos partir de algo que no existió. Esto existió, vimos muchas ventajas que tenía y, claro, las fallas también nos hacen ver qué tenemos que hacer, qué tenemos que mejorar, pero es muy esencial esto, ¿no? Defender todo este esfuerzo, porque hay mucha parla ahora, hay mucho y mucha, digamos, mucho esfuerzo para menospreciar todo este esfuerzo, ¿no? Muy bien, eso es Dimitris. Y también lo que dijimos antes, ¿eh? Sí, que nos estamos quedando ya sin tiempo. Nosotros queremos agradecerte, por supuesto. Okay. Podríamos seguir mucho rato analizando estos temas que estás mencionando, sí. Pero te agradecemos y, por supuesto, quedamos en contacto para seguir conversando en una próxima oportunidad. Ok, con gusto. Dimitris Karagiannis, desde Atenas, Grecia. Un abrazo y gracias. Chao. Chao, Dimitris.